Con motivo del evento histórico, la elección del mariscal Kim Jong-un como presidente del Comité de Estado de la República Popular Democrática de Corea, en la página web de Internet de Rusia, irkutsk-blogspot.ru, apareció el artículo titulado «Rasgos del dirigente popular» junto con las fotos de él estando entre el pueblo y los niños. También los trabajos publicados en el sitio web de Internet de la editorial del periódico ruso Komsomolskaya Pravda y el otro Amur Press elogiaron al mariscal Kim Jong-un, que ama tanto a las generaciones crecientes y les muestra toda clase de favores.